cadena COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues hoy a partir de las 4 de la tarde, entre 4 y 4 y 10, se sabrá cuál es la sede para el Mundial 2018 y también 2022. España y Portugal ahí luchan sobre todo contra Rusia, además también contra Inglaterra y contra la otra candidatura compartida, Bélgica y Holanda. España y Rusia dicen que son las grandes favoritas, de todas formas siempre nos queda la repesca, entre el 2018 y el 2022. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este jueves 2 de diciembre de 2010. Hoy tendremos programa especial aquí en Radio 3 COPE Elche. Desde las 3 y media ya hasta las 5, con todo el equipo de tiempo de juego. Hoy van a estar al frente de ese equipo que nos contarán desde Zurich si España y Portugal son sedes en el año 2018. Saben que el Martínez Valero estuvo como una de las subsedes, pero que luego fue descartada. Y lo más cerquita en caso de que España y Portugal sean necias, por aquí ya se hace, aquí ya tiene el Alicante. El equipo puede, uno diga, bueno, que tiene el equipo puede ser el Martínez Valero. Pues eso, ¿qué es lo que tiene o lo que no tiene? Para que no nos hayan metido a nosotros. Bueno, lo importante en este caso primero es que elijan la sede compartida de España y Portugal, la candidatura ibérica. Estaremos pendientes del 3 y media hacia. En el Elche Club de Fútbol hoy no hay jornada de descanso, pero no han entrenado esta mañana. ¿Por qué? Porque lo van a hacer esta tarde. A las 4 y media el técnico de Elche ha convocado a los futbolistas para empezar el partidito al filo de las 5 para hacerlo coincidir con el horario del próximo domingo. Y es que por fin, yo creo que es la primera vez de esta temporada, se van a jugar a las 5 de la tarde en domingo. Se ha jugado sábado a las 4, ha jugado sábado a las 6, ha jugado domingo a las 12, pero el domingo a las 5, que es la hora y el día de toda la vida, no lo había hecho hasta el momento. Bueno, el domingo a las 5, Elche Salamanca, un partido difícil, muy complicado a priori, porque Salamanca es el mejor a domicilio, ha conseguido 13 puntos en las 7 salidas que ha hecho, ha ganado 4 de los 7 partidos, ha empatado 1 y solo ha perdido 2 a domicilio hasta que se sale. De hecho, como también en casa lo lleva bastante bien, sobre todo fuera, en casa no ha ganado 4 partidos, ha ganado 3, pues está con 24 puntos en cuarta posición. Está haciendo un primer tercio realmente extraordinario y además no entraba en las quinielas como uno de los favoritos y de momento ahí está. Por cierto, ya tenemos hora y fecha día para el partido, la última salida del año 2010, el último partido a domicilio que Elche va a jugar contra un recién ascendido en Alcorcón. Será el sábado a las sábado 11 de diciembre a las 6 de la tarde en el estadio Santo Domingo, en el mismo nombre que el del Polideportivo Gido, la capital de República Dominicana. Bueno, pues en el campo de Santo Domingo, jornada 16ª, la semana que viene, sábado a las 6 de la tarde, Alcorcón Elche. El Elche terminará el año contra el Rayo Vallecano aquí en el Martínez Valero. Se le quedan de 3 partidos, 2 en casa, el domingo Elche Salamanca y luego la última jornada Elche Rayo y en medio la salida a Alcorcón. Por tanto, vamos a ver si seguramente con pacificar los 4 partidos, las 4 victorias, una a Rozaron, que fue en Huesca. Vamos a ver si al menos los otros 3 partidos consiguen vencerlos, porque si consiguen vencerlos, ganar en los próximos 3 partidos, el Elche pasará las navidades en puesto de promoción entre los 6-7 primeros. Donde está el Barça B y corriendo, que no puede jugar ese playoff, pues ahí, y por eso hablamos de la séptima. Esta tarde el técnico va a probar equipo, pues, hombre, lo normal es que lo haga, y por primera vez ha esa noticia, yo creo que va a ser que no hay noticia, y que sería la noticia, para la redundancia, es decir, que no va a haber prácticamente cambios en el 11 titular, a menos si, ojalá sea sensato y utiliza la lógica, si de verdad quedó contento con lo que dio en Huesca, no debe mover el equipo, solo va a moverlo si el comité de apelación, como así parece, confirma y ratifica esta tarde la sanción del comité de competición sobre el Cheita, es decir, hace caso omiso al recurso presentado por el Cheita, y el Cheita tendrá que cumplir un partido de sanción por la roja que dio directo. El Cheita obviamente pretende que se quede en amarilla y pueda jugar el otro. Si no jugase Cheita, si jugase, podría repetir el 11, si no juega, ya toda la luz, no va a jugar y seguirá sancionado. Pues Héctor Verdés, por pura lógica, sería el que juegue. Digo por pura lógica porque él debutó hace un par de jornadas y luego, desde la entrada de Pellegrín, pues desde la vuelta de Pellegrín, Héctor Verdés ha estado en el banquillo y Samuel no. Pues por escalafón, lo lógico es que fuera Héctor Verdés. O sea que el resto, los mismos, sí, de verdad, como no nos han metido bolalas, le gustó el equipo en Huesca, con Willy Caballero, Peregrín, Héctor Verdés, Eduardo Carcartio, en el centro campo Mantecón Generelo, bandas para Palanca y una estrella arriba, dos puntas, bonitos dinámicos. Bien es cierto que en los últimos dos partidos en casa, que el Elche no ha ganado, empató en extremis contra Las Palmas y contra el Girona, jugó con un delantero. Pero por eso digo que cuando juega con uno, no le ha ido bien. Lo normal es que vuelva a jugar con dos delanteros en el partido frente a este. Bueno, pues lo veremos. Un partido que va a dirigir el colegiado aragonés, Jaime Latre, perteneciente al colegio aragonés, y que hasta la fecha ha pitado 7 partidos en segunda A esta temporada, que han terminado con 4 victorias locales y 3 empates. Bien, no ha ganado ningún partido el equipo de fuera de casa. Ha mostrado 13 tarjetas a los equipos de casa y 24 los de fuera. Bien, y ha señalado 2 penaltis a favor de los visitantes. Mal. Bueno, estos son los datos de Jaime Latre, no tiene nada que ver con el deporte. Una pausa y protagonistas. Necesitas seguir soñando, porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stopstar de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FCA, Capital Spain EFC. Ven a verlo a Indicar 4x4, su concesionario Land Rover en Elche, Antonio Machado 75. Visítanos y limpiezasred.com. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de... La calidad única implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y aún, si vas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Lloyd. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Muevesano.com. Junto a Centro de Congresos Ciudad del Teléfono 965-45-81-56. Seat cumple 60 años y qué mejor forma de festejarlo que ofrecerte un Seat Ibiza TDI 60 aniversario con un descuento de 4.400 euros o un Seat Leon TDI 60 aniversario con 4.600 euros y así toda la gama Seat. ¿Quieres uno? Corre, ven a Serrauto. Oferta válida para vehículos financiados con la oferta Seat 60 aniversario de Volkswagen Finance. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche Creciente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Las buenas días con canto al sonoro. Las buenas tardes con canto al sonoro. Centro Comercial Abierto de Elche, del 3 al 8 de diciembre, de 10 de la mañana a 10. noche en el paseo de la estación. Porque te lo mereces. Este jueves, monólogo en Greco con Marco Jota. Pasa una noche de monólogos diferente y divertida con Greco. Recuerda, este jueves noche, monólogos en Greco. Punto para centro. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Express Cope Elche. El Salamanca es el visitante y vaya visitante, ha ganado en Huesca 0-1, ha vencido en Huelva 0-2, hizo lo propio ganando 1-2 en Tenerife y ganó 0-1 en casa del Villarreal B. El único partido que ha perdido fue en Valladolid, 1-0. Y los empates, pues el empate a 1 en Girona, un partido de fracaso, 4 victorias, un empate y 2 derrotas, lo que de momento le concede el honor de ser el mejor equipo a domicilio, el que más puntos ha sumado, concretamente 3. Vamos a ver qué Salamanca se encuentra en Elche el domingo, pero sobre todo vamos a ver qué Elche nos encontramos, porque yo creo que ahora mismo es un poco la gran incógnita. Será el Elche de Huesca, un equipo mucho más sólido, concentrado y convencido sus posibilidades, que no ganó por el árbitro, el de los partidos en Girona y Tarragona algo más dubitativo, con menos gol, o mejor dicho, con nada de goles, con menos ocasiones. Entonces, esa es la gran pregunta que nos hacemos y saldremos de dudas el próximo domingo. Nosotros ganamos un mes con una victoria porque en noviembre fue el mes del empate. Sergio Pellegrín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ex jugador del Salamanca, ¿no? Sí. ¿Qué temporada eres tú? Pues tuve la temporada 2007-2008 y 2008-2009. Dos años, ¿qué recuerdo Pues muy bueno, la verdad. Para ser sincero, pues fueron dos años a nivel personal, a nivel colectivo, bastante buenos. La primera temporada empezamos muy flojos, pero acabamos bastante bien. Y la segunda fue todo lo contrario, ¿no? Que empezamos muy fuertes, siendo líderes de la categoría hasta enero. Y luego quedamos un bajón que... Claro, y ya nos jugamos la situación de ascenso y ya no estuvimos peleando por ascenso, pero bueno, el recuerdo ha sido muy bonito. Personalmente yo lo encontré muy bien, me trataron muy bien y la verdad que va a ser un partido especial, creo. Sí, una ciudad muy bonita, eso sí, el clima mucho más frío. Sí, está claro, pero tiene su encanto. El frío allí en Salamanca le da un encanto especial y es una ciudad preciosa. Bueno, de todas formas, partido especial, pero aunque te queden amigos allí, no me está claro. Llevamos ya 5 jornadas sin conseguir la victoria, tenemos las ganas de conseguir los 3 puntos y bueno, un partido importante, ¿no? Porque estamos en casa, queremos encontrarnos con la victoria después de los últimos partidos que han sido un poco difíciles de digerir y bueno, queremos brindarle a nuestra afición los 3 puntos que se merecen. ¿Cómo llega a ser fruto? ¿Cómo llegáis? Porque claro, los resultados no han sido buenos, sin embargo, en Huesca a mí me da la sensación de que os hace salir, además de enrabietados por lo que habéis sucedido, yo creo que reforzados en vuestra propia idea de fútbol que tiene para jugar el equipo. Sí, el partido de Huesca fue un partido muy raro, pero sacando las conclusiones deportivas porque conseguimos hacer una muy buena primera parte, conseguimos los 2 goles en la primera parte, tuvimos muchas ocasiones de gol, que eso es importante también, y bueno, y conseguimos algo que no encontramos durante las últimas jornadas, que era eso, encontrar nuestro estilo de juego, llegar con mucha gente a la línea de finalización y al final pues lo conseguimos. Y los jugadores ofensivos cogieron confianza y espero que de cara a este partido sirva de mucho, a pesar del resultado tan negativo, porque nos merecimos ganar claramente. Esta es la conclusión positiva y espero que de cara al domingo se refleje esa continuidad en este aspecto y sobre todo la rabia de no haber conseguido 3 puntos y conseguirlo esta semana. Desde fuera, la sensación que hay, la sensación que se palpa es que el vestuario está unido, está convencido de que a pesar de que este primer tercio de liga no ha sido todo lo bueno que todos habíamos esperado, de que lo mejor del equipo quizás está por ver, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, hombre, nosotros intentamos siempre mejorar. El equipo siempre va a estar unido. Siempre en los buenos y los malos momentos, si nosotros nos desestabilizamos dentro, pues entonces ya no tenemos trabajo. Por lo tanto, en los malos momentos tenemos que estar unidos. En los buenos también. Y bueno, es que no queda otra, ¿no? intentar ganar todos los partidos, ir a por todas, mejorar en todos los partidos, mantener lo que está haciendo bien, porque hay cosas también que están haciendo bien, aunque a veces no lo parezca, hay muchas cosas que el equipo, muchas virtudes que tiene el equipo y es muy importante trabajar para que eso no se vaya, que no se intentar que eso se mantenga. Por lo tanto, bueno, de cara a todo eso está dirigido el trabajo de semana. Creo que tiene razón cuando dice que quizás casi todos los jugadores pueden dar por lo negativo, pero me gustaría, ahora que has dicho que el equipo tiene muchas virtudes y muchas cosas positivas, que tú, que lo vives desde dentro, que está jugando prácticamente a un número de partidos, nos comentaras a todos los jugadores de Elche, ¿cuáles son ahora mismo, en este primer tercio de la liga, de las virtudes que tiene este nuevo Elche? Bueno, pues las virtudes es que somos un equipo muy sólido a nivel defensivo, todo el equipo trabaja muy bien ese aspecto sin balón que nos ha dado, bueno, ser el de los equipos menos goleados de la categoría. Y luego, pues, que tenemos jugadores que cuando cojan confianza van a meter goles. Estamos completamente seguros, tenemos mucha fe en los jugadores de arriba, tenemos mucha fe en todos nuestros jugadores de la plantilla. Y bueno, en muchos partidos que parecía que habían perdido o que no teníamos ninguna opción, los hemos conseguido remontar, como de Valladolid, que por empuje conseguimos ese punto que al final del partido, el día de Las Palmas igual, a pesar de muchos, no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero sí es verdad que hemos sido árbitros que son muy negativos, y a pesar de todos esos árbitros que están bien, estamos en una zona que no nos hemos desprobado de los puestos de arriba, estamos a tiro de un partido de engancharnos ahí con los mejores. Por lo tanto, con todo lo que decía antes, con todo el negativo que se ve muchas veces la situación del equipo, que a veces el juego no ha subido, o a veces que las cosas no salen o no metemos goles, con todo eso, pues seguimos ahí a tiro de piedra de los puestos de arriba. Por lo tanto, en el momento que, como decía antes, mantengamos esa seriedad atrás, cojamos confianza arriba y tengamos ese pelín de suerte que a veces nos falta para que nos quiten esa falta que le hacen por nuestro aporte en el último minuto, pues está claro que el equipo, estoy convencidísimo que va a tirar para arriba. Por cierto, a nivel defensivo, que efectivamente es una de nuestras grandes virtudes, ¿influye el hecho de que se juegue con dos delanteros o con un? Es decir, jugar con un delantero da la sensación, y todo el mundo lo entiende a priori, de que el equipo defiende más, mejor, estamos en ti, pero ¿influye verdaderamente el juego con dos delanteros anteriores para nosotros, para la tarea defensiva? No, yo creo que no creo que influya. Aquí cuando estamos defendiendo, defiende todo el equipo, sea con un delantero, con dos, o sea con un media punta, con dos, que siempre el sistema defensivo se basa en los cuatro defensas, que muchos equipos ahora se están poniendo de moda poner cinco defensas, pero no, normalmente son cuatro defensas, los dos pivotes que suelen ser uno más ofensivo, más defensivo, y los dos jugadores de banda. Normalmente con dos líneas de cuatro se defiende perfectamente y la prueba está en que muchos equipos se quedan con uno menos y es cuando mejor defienden, porque hacen esas dos líneas muy consolidadas. Por lo tanto, luego a lo mejor se puede notar a nivel ofensivo, el jugar con un delantero, con dos delanteros, pero yo creo que no es nuestro caso. En este caso, pues bueno, puedes jugar con un delantero y crear muchas ocasiones y crear y jugar con dos delanteros y apenas llegar a la potencia de rival. ¿Qué es a la banca espera, Sergio? No sé si has tenido la oportunidad de hablar con algunos compañeros esta semana, pero me imagino que ya les habrás hablado a tus actuales compañeros, que es un rival difícil, por ejemplo, empezar la temporada. Sí, va a ser un rival muy, muy complicado, porque es un equipo que tiene mucho dinamismo de bajo para arriba, delanteros muy rápidos, mucha movilidad, tiene jugadores que, bueno, que van a marcar diferencias, como Marcos Márquez, con Sarmiento, toda esta gente que bueno, pues es muy complicado, son rivales muy complicados, que vienen con muchas ganas, que están arriba y que quieren seguir sumando, y sobre todo pues fuera de casa han sacado números espectaculares. Ahora han cogido una racha no tan buena como al principio, pero recuerdo que los primeros partidos fuera de casa creo que los cuatro primeros los ganaron. Por lo tanto, es un equipo que fuera de casa se encuentra muy cómodo y que jugará con esta base. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes, desarrollar el juego que desarrollamos el otro día en Huesca, y estoy convencido que con estas armas que tenemos pues podemos ganar perfectamente. Yo espero y creo que sí, porque además todas las rachas al final acaban terminando. Tenemos la vista también. Creo que el domingo es un buen día, por fin día de fútbol, domingo a las 5, no hay excusa, los aficionados tienen que estar. Y no sé si vosotros tenéis esa percepción, ¿eh? Que no hay tampoco que deben volcarse más, quizás en estos momentos un poquito más difícil, ¿no? Sí, es verdad que ahora estamos en un momento. fallo. Es verdad que, bueno, que a lo mejor la gente no está ilusionada con nosotros por los resultados que estamos teniendo y con el juego que a lo mejor hemos desplegado en algunas jornadas. Y eso lo entendemos perfectamente y por eso mismo queremos hacerlo mucho mejor de cara a ellos. Y que los aplausos vuelvan al estadio y que los jugadores nos sintamos un poquito más abrazados por la afición, por ese calor. Eso parte de nuestro primero, por nosotros. Nosotros tenemos que dar el paso y intentar hacerlo lo mejor posible para que ellos, pues, los aficionados, consigan reengancharse con este equipo y recuperar la confianza. Sí, si no salimos con esa convicción, pues no, mejor no salir. Hay que salir al campo con la confianza de que vamos a ganar y que tenemos mejor plantilla y que hay que demostrarlo dentro del campo. Está totalmente. Por cierto, la última, has estado, bueno, eres indiscutible para el técnico, has jugado primero con Samuel, últimamente con Cheita, en fin, que creo que no has jugado todavía con el Nicolás, que es lo que te ha dado. Bueno, eso no se sabe, eso es tarea del entrenador y hasta momentos antes de salir a calentar no se sabrá qué dos centrales van a jugar, por lo tanto, bueno, pues es una incógnita que está ahí, lo que está claro que Xavi parece ser que no va a poder estar por sanción, al final no. Pero bueno, los dos que salgan, pues que lo harán lo mejor posible para ayudar al equipo y lo importante no es quien juegue, sino que el equipo tiene los tres puntos. Gracias, Sergio, por atendernos. Suerte para el equipo. Venga, muchas gracias. Gracias a ti. Sergio Pellegrini, de los micrófonos de Radio 3, el domingo a las 5 y esta tarde, desde las 4 y media, a partir de las 5 también es el partido donde el técnico podría probar ese 11 en el que por fin, después de muchas semanas de carrusel de cambios, me habrá sorprendido que solo va a haber uno de entrada de Héctor de Sport, Cheita, el sancionado, aunque, bueno, esperaremos a ver si el comité de apelación o de forma de que ratifique la sanción que ya incluso rompe. Estas navidades, en Compaire Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un móvil para que te conectes a internet, estés donde estés. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares fundidos, el Honda Accord de 5.80 Strats, Las Vegas se ve desde el espacio exterior, el Accord mantiene una velocidad respecto al coche de delante y una manzana despierta más que un metado de tarde? El Accord mantiene dentro del carril si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Platos de un tiro con su mejor de los carros de concesionarios oficiales Honda. Honda, The Power of Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Pancorta 41 junto con la pared. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una cama de ladrillo, tercera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un algarillo. Las carnes y carnes en Rincón de Galicia, mejor diario de martes y sábado y los domingos abierto. Mañana reserva para comidas y cena de empresa, que luego es tarde. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo poder. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone desde el 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que puedan hacer mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Telefon, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche, en de Santa Pola o en la calle Canalejas 3 de Almoradí. Avance informativo, conectamos con nuestro corresponsal, en Elche. Aquí la gente se está volviendo loca. A ver si podemos hablar con alguna cesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo del 2x1 en cestas de Navidad? ¡Sí, nos está metiendo en el 2x2! ¡Vamos, Cari, que nos quedamos las últimas! ¡Bye, bye! ¡Dos, pero vamos! Con el 2x1. 2 por 1 pagas una cesta y te llevas dos. Punto restaurante a la calle de Entrare y en carretera de Elche, Alicante, a 100 metros de McDonald's. Elche. ¿Quieres una boda bruta? Restaurante Varadero es la opción más aceptada. ¿Tienes tu boda bajo control? Con Restaurante Varadero eliges y gestionas muy rápidamente tu menor. ¿Y ahora? ¿Te quieres casar conmigo? Novios, informaros llamando al 965-41-1766 o visítanos en Avenida Santiago Bernabéu, sin número, Santa Pola. Con Restaurante Varadero sí puedes. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Visítanos limpiezasdef.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Vamos a dejar la información del Elche antes contándoles que desde el foro Punto Deportivo informan del lanzamiento de una nueva edición del concurso de relatos futbolísticos. Foro Punto Deportivo es un espacio de internet decano sobre el Elche que resulta con casi 8 años de vida. Este rincón de opinión de cerca de 3.000 usuarios dados de alta recibe una media de 20.000 visitas diarias y más de 3.000 usuarios únicos. Y con la fiesta navideña que ya están ahí, pues se ha querido lanzar esta segunda edición del concurso de relatos futbolísticos, concurso que se inició el 19 de noviembre y que cierra el plazo de presentación de relatos el próximo 10 de diciembre. Las bases del concurso, publicadas en el foro, detallan que los relatos deben versar sobre temática futbolística, no necesariamente sobre el Elche, y su extensión máxima es de 2 partes. Serán los próximos miembros del equipo Punto Deportivo los que votarán al ganador. Resultado que se publicará el próximo 23 de diciembre. El ganador y el mismo será agraciado con 2 plazas para el desplazamiento al Marqués en el autobús que organice la agrupación pequeña de Elche Club. Y les cuento también que hoy ha habido rueda de prensa del concejal de deportes, Federico Bullolo, que hacía un balance en primer lugar de este año 2010, como ha ido para el ayuntamiento y la concejal de deportes a nivel económico. Federico Bullolo. Este año 2010 ha sido un año importante para deportes. Un año no exento de dificultades, sobre todo económicas, pero sí en la que hemos podido comprobar la salud del deporte ilicitano. Principalmente por el número de participantes y el número de deportistas que día a día practican deporte en nuestra ciudad. Son más de 40.000 los usuarios que practican y visitan las instalaciones deportivas durante cada semana, durante todo el año, y además por el empeño y la dedicación de los clubes de nuestra ciudad. Realmente quiero agradecer el trabajo que se ha venido desarrollando durante este año difícil económicamente por parte de todos los clubes, los patrocinadores, los deportistas que han configurado y siguen configurando a Elche como una ciudad de deportes. Precisamente hablando sobre los clubes, hablaba también de la deuda que mantiene con estos, que espera pueda hacerse efectivo el pago en el mes de febrero. Federico Bullolo. Estamos intentando hacer efectiva todas estas deudas que han tenido necesidad, las necesidades de la deuda, y se han ido cubriendo. Como sabéis, uno de los compromisos que tenemos a partir de la legislatura es que a año concluido se pagará la deuda. Son a 2 años concluidos, vamos manteniendo y yo creo que en el mes de febrero hemos descubierto que es una pequeña pendiente, queda una pequeña cantidad pendiente, además pactada con los clubes y dadas las circunstancias, y de la temporada anterior, que ya todo bueno, pues vamos a ver si en el mes de febrero efectivamente se hace frente a todas esas deudas que mantienen los clubes, y más en estos momentos de todo donde sobre todo si el dinero vaya a los patrocinadores. Por cierto, para terminar, otro pinchazo del Fenés a la Elche, no los tiene acostumbrados y en esta temporada son ya muchos. Empató a 3 en casa del Burela, un Fenés a la Elche que está en la 7ª posición y a año luz del líder en Móstoles. Y el Ourense está con 17 puntos y está a 16 ya de estos rivales. Es que se han notado mucho en las bajas de Sonia y de Salgado, en fin, pues es un que también está pasando su pequeño calvario particular, y vamos a ver si empieza a levantar. Vamos a dejar aquí, son ya las 2, tiempo para el